tiempo y ahora soy feliz. Aunque no creas, olvide que un día mi amor te di. Te voy a dejar hablar, pero no pienses que ni por accidente vas a convencerme. Me hiciste daño jugando a diario con mi querer. No te lamentes de lo que hiciste, ya para qué. Convéncete que te olvidé. No quiero nada contigo, me cansé. Convéncete que te olvidé. No quiero nada contigo, me cansé. Si a ti no te fue tan bien como creía, si lo lamentas por tu decisión, no es culpa mía. Fue una agonía, te lo confieso, verte partir. Pero la vida me